Francisco va a sostener un encuentro con movimientos sociales mismos que a su vez se van a reunir en una cumbre internacional de movimientos sociales y populares a realizarse en la ciudad de Santa Cruz en fecha 7, 8 y 9 de julio de este año. El Papa va a participar junto al presidente Evo Morales de esa reunión con movimientos sociales y bueno, efectivamente se ha definido que esa reunión se realizará en la Expo Cruz, en instalaciones de la Feria Expo Cruz, y bueno, nosotros consideramos que es una señal muy muy importante, ya que organizaciones sociales de Bolivia, de Latinoamérica y de otras partes del mundo se van a hacer presentes en esta ocasión para debatir temas tan importantes como el derecho a la tierra, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, lo que es la defensa de la madre tierra frente a un cambio climático promovido por la depredación capitalista, y también lo que es en este momento la coyuntura de crisis económica mundial. El 9 de julio, jueves 9 de julio, a partir de las 5 y media de la tarde hasta las 7 de la noche, el Papa sostendrá un encuentro con estos movimientos sociales en el auditorio principal de la Expo.